Bienvenidos, somos parte del nodo de Red por la Identidad, Comarca Andina del Paralelo 42, de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Y es el primer, la primer sede, quiero usar la palabra sede, a mí la palabra nodo no me cierra, es una sede. La primer sede que tenemos en la zona, la primer sede oficial. Y por eso estamos haciendo acá, en el municipio. Hola, señor intendente. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por haber venido. Esta presentación, porque de alguna manera también en Lago Puelo ha habido muchísimas actividades relacionadas, sobre todo durante esta última gestión de gobierno, con el tema de derechos humanos y de Abuelas de Plaza de Mayo. En el verano se hizo la presentación de retratos recuperados. Años antes vinieron del Banco Nacional de Datos Genéticos, y así toda una serie de actividades. Entonces nos sentimos muy cómodos de poder hacer la presentación del nodo aquí. Nosotros somos parte, no estamos en el mapa todavía, ya van a poner, de toda esta estructura que es parte de la organización de Abuelas de Plaza de Mayo. Hay sedes de la Red por la Identidad en todo el país. Estas sedes se crearon porque justamente puede haber nietos y nietas apropiados en cualquier lugar del territorio. Y había que cubrir todo el país, y también hay sedes de la Red por la Identidad en Europa, en algunos países de Europa, para que las personas pudieran acercarse si tenían dudas sobre su identidad. Que esta es nuestra función. Nuestra función es muy, muy acotada. Nosotros estamos para difundir las actividades de Abuelas de Plaza de Mayo, fomentar las políticas de memoria, verdad y justicia, y si alguna persona tiene dudas sobre su identidad, si cree que es hijo o hija de desaparecidos, o si tiene datos sobre alguna persona que pueda haber sido apropiada durante el último de los terrorismos de Estado en nuestro país, se puedan acercar a la sede. Nosotros recibimos esa inquietud. Hay una serie, digamos, hay un protocolo que se debe seguir, es de extrema confidencialidad, y hacemos el acompañamiento a esa persona para que su inquietud llegue a Capital Federal, donde está la Casa Central de Abuelas de Plaza de Mayo. Esa es nuestra función, hasta ahí llegamos. Lo que luego ocurre con esa situación es de extrema confidencialidad. Y esto es lo importante, esto es lo que ha dado garantía y nos ha permitido al día de hoy recuperar 132 nietos. El ser sumamente delicados con la información, el no cejar en buscar a los nietos y nietas, pero en preservar, porque es un tema muy delicado, en preservar la identidad de las personas. Así que, y por supuesto, Abuelas amplió, o sea, hay cursos de capacitación para docentes, cursos para organizaciones sociales, cursos para personas que trabajan en el Estado, y nosotros tenemos que difundir. Somos un grupo de ciudadanos, ciudadanas, me gusta usar esa palabra, militantes de acá de la zona de la comarca. Acá las compañeras de Lago Puelo, Liliana, Sandra, y también habemos de Bolsón, Guadalupe, de El Hoyo, Oscar, Daniel, Juan y Priscila, que está estudiando en este momento, cursando en Epuyén. ¿Quién me falta? Falta Norma. ¿Dónde está? No la veo, por eso lo estoy buscando. Norma de Epuyén y Atilio, que por un problema de salud no pudo estar. Así que tenemos cubiertos inicialmente las funciones esas. Y ahora te paso el... listo. Así después sigo con la red. Vale, gracias. El nodo o sede de Comarca Andina del Paralelo 42 es muy amplio, porque si bien estamos compañeros de Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, también nos falta tener lo que es el departamento de Cusame, que esa es nuestra idea, Cholila también. Así que es un departamento amplio en el que vamos a ir ampliando, digamos, personas que se sumen a este trabajo de difundir las políticas de las abuelas de Plaza de Mayo para la búsqueda de los nietos y bisnietos de los hijos y nietos de los desaparecidos por el terrorismo de Estado. Política que se llevó a cabo no solamente por los genocidas, sino también por los civiles que estuvieron en ese periodo. La búsqueda hoy se amplió desde el año 1974 a 1983. Y bueno, esto es un trabajo arduo, más en las zonas de la Patagonia, que en muchos lugares se dijo o se sigue sosteniendo que acá nunca pasó nada. Nosotros hasta este momento dependíamos del nodo Esquel, que está, digamos, del nodo Esquel, que ahí en el mapa no está referenciado. Esquel Trevelín, hay un nodo hace 16 años. Sí, claro. Nosotros y dependíamos. Tampoco está. Bariloche tampoco está. Pero figura en la lista. Pero está en la lista. Bariloche, que Bariloche abarcaba hasta San Martín. De todas maneras, creo que se cerró el nodo, o sea, el nodo de... El nodo de la costa está activo en este momento. No está activo en este momento. El de Trelew. El de Trelew está activo. Sí. De todas maneras, esto significa que es un proceso, o digamos que son lentos, que no... Bueno, el Trelew, digamos, tiene una historia muy viva y activa, por supuesto. De todas maneras, esto va a hacer que nosotros... tengamos que esto no es automático, ni siquiera no es que las personas van a venir a referenciarse rápidamente, pero sí es importante la difusión, la visualización con este trabajo que venimos sosteniendo las que somos defensores de los derechos humanos. Así que bueno, esta es la importancia y gracias a los que se acercan para, digamos, conocer esta, digamos, política de la identidad de los derechos humanos por las abuelas. Y aparte, la otra cosa que es importante es que, bueno, que está en todo el país y, bueno... Nosotros trabajamos junto con la CONADI. Abuelas de Plaza de Mayo trabaja interrelacionada con la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Bueno. Y trabaja en forma interrelacionada, por eso estamos hoy acá también, elegimos este día, con el Banco Nacional de Datos Genéticos.